Estamos en comunicación telefónica con Seferina Armoa, de los productores independientes de Piray en la provincia de Misiones. Buen día, Seferina, acá en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Te saludamos, Juan Manuel, Ariel y Santiago. Mira, te escucho muy cortado. Muy cortado, ahí intentamos mejorar un poquito. Seferina, bueno, contanos qué fue lo que consiguieron estas 600 hectáreas, de cuándo viene esta lucha, qué es lo que han conquistado. Bueno, de nuestra lucha larga, tanto sufrimiento, sacrificio, pero nunca bajamos el brazo. Con eso llegamos al oro y conseguir esa tierra. De más o menos de 2004 nosotros veníamos reclamando a este monstruo, diciéndole, supongo que nos están avanzando con el pino. Pero con eso, a 2013 llegamos al triunfo. Uh-huh. La restitución de estas tierras, ¿quién las hace? ¿La provincia de Misiones? ¿En la localidad de Piray? ¿Cómo fue esta conquista? La tierra es de Alto Paraná. ¿Alto Paraná es una empresa? Sí, una empresa. Que no, acá en Misiones no avanzan con esa la empresa, que encuentra tierra fácil y ya compra, mete pino. Y con pino no están matando. ¿Cuál es el daño que produce el pino a esa zona, digamos, para nosotros entender un poco? ¿Cuáles son los daños que sufren los vecinos y las vecinas de alrededores? El daño que nosotros sufrimos, porque no, nosotros estamos en la colonia, en los kilómetros, y es como que no estamos en la planta, en el puerto, en el Alto Paraná, pero como si fuera que estamos cerca, porque viene la enfermedad, que se está muriendo gente de bronquio, del cáncer de pulmón. Los médicos, lo único que te dicen es cuando te muere un pariente es paro cardíaco. No te dice de tan veneno, de tal cosa. Nunca te dice que atiró algo, porque viste que el mes de agosto, cuando empieza a florecer el pino, es como que el área de ese tipo azufre. Que era verde el techo de nuestra casa. El agua que nosotros tenemos ahora, por lo menos de tanta luz, llegamos a conseguir el agua potable. Pero también lo que tenemos, los arroyos que siempre nos usamos para alguna de la planta, y por ahí viene la enfermedad. ¿A qué distancia están las casas de las plantaciones de pinos, más o menos? Nosotros por lo menos estamos en la zona de los 250 familias que sobre la ruta es 12. Y aproximadamente 90 metros de la ruta, que vamos a decir que es un camino de tantito simple, estamos a 90 metros del pino. Y ellos hacen corte todo al distante que ellos hacen el corte todo, vuelven a plantar otra vez, ¿no? Y estos pinos son obviamente para la producción de las papeleras, ¿no? Hola. Sí, hola, te escuchamos. Seferina, ¿los escuchás? Sí, sí, sí. Estos pinos que se siembran allá en Misiones por estas empresas multinacionales son para producción de papel. ¿En San Pedro? En Misiones, digo. Esta es para la producción de papel, para la empresa multinacional, la vende a las empresas que producen papel. Sí, sí, sí. Así es. Bien, y estas 600 hectáreas que han sido restituidas a la comunidad, ¿es para qué? ¿Para sembrar, para producir, para viviendas? Casa precaria tenemos, como que realmente nosotros debemos apuntarnos con desplantar, que nos despeje el pino y que nos vamos a plantar, a trabajar en cooperativa. Claro. Las cooperativas. Porque somos varias familias que estamos luchando y vamos a ir luchando. ¿Las cooperativas ya estaban conformadas, ya venían trabajando hace un tiempo y ahora trabajarán en estas tierras o se conforman a partir de esta restitución? No, ahora nosotros porque no, ahora recién nosotros vamos a formar la cooperativa porque tenemos que el oro de la tierra. Te agradecemos, Seferina, por este contacto con FM de la Azotea de Mar del Plata y celebramos también esta conquista.